Señoras y señores, a partir de este momento, se solicita a los señores que no desean bailar, desistan de estar frente a sus receptores, pues llega el gatito Coco con Agüita de Coco, Agüita la mejor música salsa para bailar. Hasta las 21. Aquí, por frecuenciaweb.com. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Besito pa' ti. ¿Cómo? Dice que le baila. Llegó quien te dije. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela. Llegó quien te dije, llegó quien te dije. Llegó el gatito Coco. Besito pa' ti, besito sabroso negra. Besito pa' ti, pa' mí, pa' todos ustedes. Negrón, tú no me convences, no me bajes más. Sigue con esa surrupia, ya yo sé lo que tú das, tú no andas. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. ¿Qué no? Besito de coco negra, canela y anís. Que tú harás, que mira que yo te voy a convencer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que venga. Ay, que llegamos tarde. Y otro viernes de salsa con el gatito Coco. ¿Cómo andamos? Dice el gatito Coco. 7:14 minutos en la cual usted va a compartir con nosotros hasta las 9 de la noche. Otro agüita de coco, la noche de salsa de la frecuenciaweb.com. Y ya estamos saludando a la gente que está ahí enganchada, como es el señor Oscar Martín Racho. Ay, mami, un besito, por favor. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís. Este besito de coco que canto pa' ti. Es pa' que baile la salsa que yo traigo aquí pa' ti, pa' ti. Besito pa' ti. Y para ti negra, mi negra linda, para ti mi negra linda, estamos trayendo este Agüita de Coco, un programa hecho con... amor. Sí, señoras y señores, aquí estamos otra vez en una nueva entrega de este Agüita de Coco, Agüita de Coco, canela, anís, un mojito, ¿por qué no? Un poquito de guarapo, algo para tomar esta tarde de fría, fría, muy fría, de otoño, de aquí, del mayo, mayo, ¿qué día es hoy? Ah, los controles están, Néstor Benítez. Ya se va a poner como tiene que ser. Mi nombre es el Gatito Caca. Estamos aquí compartiendo una noche más de salsa. Y hoy, bueno, empezamos un poquito más tarde porque, bueno, hemos llegado un poquito tarde. Estuvimos haciendo unas notas para el día de mañana, que tenemos el programa que se llama Mediocre. Los sábados a las 19 aquí por frecuenciaweb.com o si no, a las 10 de la mañana en vivo por FM Ciudad 105.9. Besito de coco negra, canela y anís. Así que bueno, ahora a partir de ahora y hasta las 9 de la noche vas a estar conmigo compartiendo la nueva salsa. La nueva salsa, la vieja, la de todos los tiempos. La que te hace bailar, la que te pone chiquenchi. Saludos a todos. Bueno, vamos a ir con el primer tema, me parece. Y vamos a ponernos un poquito así música clásica, un poquito para ponernos en clima. Y para eso vamos a tomar un disco que se llama Llegó la salsa. Y vamos a tener una canción en la cual usted capaz que al principio va a decir: ¿y a este coco qué le pasó? Pero no pasó nada. Vamos a escuchar ahora. Dame. ¿Cuánto? Dame 5. Así. regarde les autres primates qui ont les marres, mais je les découvre à pas se priver d'un peu d'humanité, car toujours ils reviennent, Manu, limite arrive, gardons-les à distance en devenant amis. Todo el mundo conmigo en este vacilo, abre las puertas de tu alma, de tu corazón, como a ti te da la gana, la vida hay que gozarla, boom boom, vacilala, dame cinco, somos hermanos, que canto de paz y de alegría te traigo, bailando, gozando, cantando y hasta el final de la noche pa' que la gente aproveche. Alors tape, tape, mets la carte sur ma patte, je veux qu'on se tape un bon, je veux qu'on se cogne la patte, hey, give me five, dame cinco, mi amigo, tomo cinco, pense au passé, la tour de go. Soy el gatito Coco. Estás escuchando Agüita Coco. Yo no sé por qué razón canto. Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿cómo les va? Ahora sí, no estaba abierto. Decíamos que teníamos abierto el Facebook para que usted pueda comunicarse con nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí. Te puedes comunicar a Frecuencia Web, así como suena, Frecuencia Web, en el Facebook. Y ahí nosotros te vamos a estar escuchando y vamos a estar pendientes de todos los temas que vos quieras escucharnos. Y bueno, teníamos que decir también que está la señora Elena Ilana Margoninsky Lublin. Lublin Margoninsky, de que no sabe dónde está. Está bailando desde Israel. Está ahí pendiente de nosotros aquí con este agüita de coco. Un agüita de coco que empezó un poco tarde. Pero ya vamos a ir tomando el tiempo, tomando el tiempo. La tanda que va a ir ahora va a ir después. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas ganas que te comuniques con nosotros. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacer al 1565-541-867. Y ahí puedes decirnos todo lo que te parece. Si este programa es una bosta o si es bueno. Me imagino que ya estás preparándote tu guarapo. Has comprado caña, como debe ser. La estás prensando y estás sacando ese guarapo. Ese guarapo. Ese guarapo que después le podés poner un poquito de Bacardí y se transforma en un mojito. Un poco de limón. O un Cuba Libre. ¿Quién te ha dicho que no puedes comprarte un Cuba Libre? Bueno, señoras y señores, este programa es para disfrutar, es para bailar, para escucharlo. Usted puede escucharlo también el día domingo. Este mismo programa que está escuchando ahora, el domingo, a partir de las 21 horas, después de la vieja Elsa. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando un poquito más de salsa. La salsa que tanto te hace recordar. La salsa para recordar. Eso es lo que iba a decir. Salsa para recordar. Y para recordar no tenemos nada más ni nada menos que a la señora Celia Cruz. Sí, sí, sí, Celia. Celia Cruz. La reina de la salsa. Celia Cruz con Willy Colón. Con Son Matamoros. No, una canción dedicada a Matamoros. Está fantástica. Después de ella, así como empezamos en el primer bloque con Oblatío Platá, una canción totalmente, como dirían, muy, muy, muy profunda en análisis. Vamos a escuchar a la Celia Cruz también con Willy Colón en Son Matamoros. Y después, el Kimbara, Kimbara, Kimbara, Kimbara. A ustedes, señoras y señores, dedicados. Celia, Celia Cruz. Besito de coco de... Melodías, cuando

Soy el gatito Kong. Estás escuchando a Witte Kong. Canela y anís, besito para ti, mi negra, besito para ti. Ah, sí, sí, señores, escuche. Besito para ti, mi negra, besito para ti. Y me parece que acá encontraron una nueva forma. Bueno, tenemos que mandar muchos besos porque estamos aquí conectados con todo el mundo en frecuenciaweb.com. Está ahí presente Lorena Verónica presentado. ¿Qué tienes que cambiar? Cambia tu sintonía. No escuches más esas músicas que te deprimen. Escucha un poco más de salsa. ¿Cómo? Sí, acá sintonizando frecuenciaweb.com. Mi nombre es el gatito Kong. Y también le mandamos besos, muchos besos a la señora Leonor María Leonor Singolani, alias la tía Leo. Besito de coco, nena, canela y anís. Bueno, recién escuchábamos, a ver si nos puede poner nuestro operador, el señor Néstor, la canción que estábamos escuchando, Kimbara, Kimbara, Kimbara, Kimbara, Kimbara, Kimbara, que Kimbamba. A ver si la tenemos ahí, a ver si, sí, a ver cómo dice. Kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, hey mama, hey mama. una gran canción, una gran canción que usted puede llegar a gozar esta salsa. La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy. Que me espere un momentico mientras canto guaguancó. Guaguancó y otra hierba vamos a estar escuchando aquí en la en la tarde del feriado. ¿Feriado? No. Mañana es fin de semana, tenés que sacarte todo encima. Baila salsa, que contentate, estate tranquilo. ¿Y qué más? Descargar toda esa adrenalina que venís llevando durante toda la semana. Bailando un poco de salsa. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba, kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba, kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbajito. Si te animas a cantar, nos podés hacer, ojo. En la semana te podés comunicar con nosotros al 1565-541-867 y cantar. Kimbara kumbara kuma kimbamba, kimbara kumbara kuma kimbamba, kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba. Bueno, ahí estamos, ahí seguimos adelante. Soy el gatito Coco. El gatito Coco, sí, soy el gatito Coco y ahí estamos, escuchando un poco más de música salsa. Y aquí estamos para acompañarte siempre, siempre, siempre con nosotros aquí en esto que hemos dado en llamar Agüita Coco. Y acá me está diciendo Néstor que está en los controles técnicos. Hola Néstor, saluda. Cada vez más falso. Bueno, gente, estamos escuchándonos a través de frecuenciaweb.com. Usted tiene que entrar en el site y va a ver cómo está completa la grilla. Después de este programa, quédese porque viene la Copa de Ramada. Bueno, mi nombre es Gatito Kunk. Y ahora vamos a escuchar a uno de los grandes de la salsa, que es el señor José Alberto el Canario. Y va a cantar una canción media... si quieres apretar un poquito con la que tenés al lado. Ojo, dentro de 9 meses. El señor José Alberto el Canario nos va a regalar Sueño Contigo. Recuerdo, iluminó la mirada. Sabrá que estaban hablando de ti. Marisa Villegas y Néstor Benítez son mediocres. Sábados 19 horas, aquí por frecuenciaweb.com.

cuando la tarde languide se renace en la sombra. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece gemir. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda. Y le mandamos un saludo muy, pero muy, muy, muy grande a Silva Florencia Rodríguez, que está escuchando del otro lado. Pasa la noche incansable moliendo café. Pobre Juan. Infeliz. Una pena de amor, una tristeza. Señoras y señores, estamos aquí promediando ya el medio programa, porque son las 9:00 ya, y bueno, estamos haciendo este mediocre, si iba a decir. No, mediocre va mañana a partir de las 10 de la mañana en la radio de nuestro querido amigo Daniel Grasso, FM Ciudad 105.9. Y después se repite, sí, repite acá en frecuenciaweb.com a las 7 de la tarde. Moliendo café, qué canción hermosa. Bueno, ahora vamos a estar compartiendo con ustedes y vamos a tener después de la canción que viene, una canción que es movidita, a la señora, a ver, no sé si la tenemos ahora, a ver, vamos a probar. Mientras vamos a escuchar Agüita de Coco. Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Besito pa' ti, mi negra. Hola. No está, escuchen. No existe esa característica. Ahora sí, vamos a ver si nos escuchan. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Marisa Villegas? Está del otro lado. Espera un cachito, Marisa, espera un cachito. Boludo, baja un poco eso. ¿Cómo andas, Marisa? Está muy jodido si no la puede lograr invocar, Sí, está saliendo. Usted va a tener un poco de delay, unos 10 segundos más o menos. ¡Ay, qué suerte y fiesta esta noche! A Mela, un beso a Mela. ¿Melanie es? ¿Cómo sé? Porque soy gatito Kirk. Señora Micaela, se hizo la planchita. ¡Ay, qué bien! No va a tener esos pelos todos pasitos grandes a lo largo. ¿Tiene un cumpleaños o algo? No, se van a una matiné, gatito. Demasiado chicas. Así que mirando el peli. Bueno, no sé. Mañana va a ir a la radio. Por supuesto, tengo mis garras llenas de información. Así que bueno, mañana promocionelo, Marisa. Bueno, mañana nos encontramos a las 10 de la mañana, bien tempranito y con la helada, para escuchar el programa semanal de Mediocres. Así que, bueno, espero que venga mañana. No, si no te digo yo, no te digo yo. Hola, Coco. Hola, Micaela, ¿cómo te va? ¿Cuánta gente está escuchando hoy? Bien, todo bien. ¿Qué estás? Así que te vas a una matiné. Me voy a la matiné, Coquito. ¿Te parece a vos tan chiquita? Con Melanie. Con Melanie me voy. Ah, un beso a Melanie. ¿Y Pablito también va? ¿Pablito también va? Sí, Pablito también va. Ay, qué mala suerte. ¿Te cuida? Sí, me cuida mucho. Demasiado, ¿no? Sí, es muy cuida. Ah. Decirle que no se olvide nada en el colectivo. Esto. ¿Cómo? Dice mi mamá que se escucha muy bajita. Y hablamos un poco más fuerte. Bueno, hola. Escúchame. Decirle a Pablito que no se olvide nada en el colectivo, ¿eh? Gatito Coco, que no te olvides nada en el colectivo, Pablo. Pobrecito. Bueno, gatito querido. Bueno, nena, espero que vengas temprano. Vengas temprano y le voy a contar a Elsa, ¿eh? Bueno, no le cuente a Elsa. Me parece que sí, porque es muy chiquita. Bueno, gente, pásame con tu mamá. Me cansé de hablar con vos. Coquito. ¿Cómo le va, Marisa? Por favor. Entonces, mañana a 10 de la mañana vamos a estar juntos en Mediocre. Mañana, ¿sabes qué me hace acordar a un locutor de una radio Moreno? Un tal Leo. No. Yo soy 11.000 veces mejor. Bueno, así que bueno, mañana nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana, ya le dije, tempranito con la helada, los bizcochos. Dando todo un resumen de las noticias, opinando. Y bueno, acá voy a tratar de descansar un rato, porque los nenes se van. Porque soy un gato. Sí, que por favor le mandes un beso a mi amiga Mabel, conocida como la Mel Turra. Mabel, la Mel Turra. Así. Beso grande para Héctor. Y acá me dice Néstor, me está apuntando, que después la va a llamar para hacer la producción de todos los viernes. Como siempre. El gatito revolucionario. Vamos a seguir con más salsa. Muy buenas noches, Marisa Villegas. Dale, listo, mañana te vemos si Dios quiere. Adiós. No, hasta mañana, ahora me quedo enganchado escuchando la música, ¿eh? Adiós. Y ahí la teníamos a Mico Equiper. Porque conduzco yo ese programa. Mediocres, mañana a partir de las 10 de la mañana, en vivo por la radio de Daniel Grasso, FM Ciudad 105.9. Lo busca por el Justin. Igual este muchacho lo va a publicar esta noche. Así que, y mañana, indiferido, a las 19 de la tarde, me va a volver a escuchar en este programa que se llama Mediocres. Y Marisa, y para Marisa, para Mel, para Pablito, para Héctor, para Mabel, que estaba ahí también, a todos ellos le vamos a dedicar este tema. Así que antes de ir a bailar, como la previa que hace Gatito Coco acá de salsa, vamos a escuchar un merengue para esta salsa, esta noche hermosa en la República de Argentina. Soy el gatito Coco. ¿Estás escuchando? Agüite Coco. Y el verdadero mambo. Que mueva la morena, que baila la morena. Que se mueva la morena, que baila la morena, que baile la morena. Seguimos aquí en frecuenciaweb.com y estamos compartiendo más Agüita de Coco. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del Facebook de Frecuencia Web. Y le mandamos saludos también a Florencia, a Selva Florencia Rodríguez, que está del otro lado escuchándonos, y le dedicamos también este tema de Que mueva la morena. A mover las cachas, mujer. Aquí, el gatito revolucionario. Move, baby, move. Move, baby, move. Bueno, señoras y señores, ahora estamos dispuestos a compartir una canción más antes de irnos a la tanda, que ya nos queda muy poco tiempo. Estamos compartiendo una noche, la noche de la previa, con ese mojito, con ese guarapo, con ese melado de caña que tienes a ti para ofrecernos. Y nos vamos a alejar un poco de lo que es la República del Caribe. Porque es todo un mismo país, todos los mismos caribeños, todos los ritmos caribeños. Y vamos a irnos un poquito al continente sudamericano, para escuchar a Chichi Peralta, que nos va a regalar un tema que... ¿Lo han escuchado? ¿Se recuerdan al gran hermano? Soy Gatito Coco. La Ciguapa que se le había dedicado. El finado Badía. A Tamara Pagarini. ¿Quién iba a decir el agua y el aceite juntos? Así que para ellos, para recordar a ese gran hermano y a Tamara Pagarini, La Ciguapa por Chichi Peralta. Linda, you know. I don't know. Miss Guapa Linda. Big it up. A bailar vos. sentir avión, como dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. ¿Qué te vale madre de ti, amor? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida azarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverá. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado, que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces mala. Soy el gatito con. Estás escuchando. Agüite con. Radio Barcelona presenta ¿Cómo te diré? ¿Cómo se lo digo? Una guía indispensable para responder las preguntas más difíciles de tus hijos. ¿Cómo se lo digo? 24 capítulos llenos de tips ágiles y amenos para abordar los temas más complejos de conversar con los chicos. ¿Cómo se lo digo? Sexo, amor, corrupción, drogas, marginalidad, miseria, hambre, violencia, Dios y pedofilia, entre otros grandes interrogantes de la humanidad. Mamá, ¿vos sos gato? ¿Qué es el sexo anal? ¿Qué fabrica papá en el laboratorio que hizo en el garage? ¿Por qué mi abuelo militar no puede salir nunca de su casa? ¿Cómo hice para comprarme 24 casas en Punta del Este si tengo apenas 7 años? Y muchos más. ¿Cómo se lo digo? Cada semana en el kiosco amigo. A solo 80 pesos. Los lunes a las 21 horas. Aquí por FrecuenciaWeb.com. Spa Estilo. Salón de belleza. Rojo de arroz. Sargento Cabral, 1210, Mervis, Departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. Marisa Villegas y Néstor Benítez son mediocres. Sábados, 19 horas. Aquí por FrecuenciaWeb.com. Pase soy yo. Repite, lunes, 19 horas. Estás escuchando FrecuenciaWeb.com. Mi negra, besito para ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Besito para ti, mi negra, besito para ti. Besito de coco, negra, besito para mí. Y tenemos una visita. Acá, como no podía ser menos, el insoportable del operador tiene sus hijas que trajo acá para que saluden. Así que bueno, vamos a que saluden a ver las pendejas estas. ¿Cómo es tu nombre? Malena. ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Estás bailando salsa con tu mamá y tu papá? Sí. Y tenemos la otra también. Tiene piojos, parece. Por favor, aléjenlas de mí, aléjenlas de mí. Vení, saluda al público presente. ¿Cómo es tu nombre? Valentina. ¿Y con quién has venido? ¿Con tu mamá? ¿Quiere salir tu mamá al aire? Dice que no. ¿Quieres saludar a alguien? Hola, Marisa. A Marisa. ¿Y a quién más? ¿Alguien más tiene que saludar? Abuelo. ¿Al abuelo qué? ¿Al abuelo Carlos? ¿A qué abuelo? ¿Abuelo Carlos o abuelo Horacio? ¿A quién? Los dos. ¿A quién querés más? Horacio. Soy gatito coco, soy malvado. Bueno, señoras y señores, vos, Malena, ¿querés saludar a alguien más? Es el mío de la escuela. ¿Cómo se llaman? Valentina y Valentina. Bueno, si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 15-65-54-1867. Están acá expectantes. ¿Qué quieren? Ya fueron. ¡Fuere! ¡Fuere! Francisca. ¡Cuide! Chau, hasta la próxima semana. Mira, mira vos, parece el padre, ya se quiere ir a la mierda. Comunícate con nosotros a través de nuestro Facebook en Frecuencia Web. Frecuencia Web. Este programa lo vas a poder escuchar de nuevo el domingo. ¿El domingo a qué hora? A las 21, después de la vieja Elsa que viene con su bolería. Ahora no te vayas porque vienen los chicos de la Cueva de Roma. Así que mi nombre es el Gatito Kirk. Y vamos a seguir escuchando música salsa. Y ahora aquí segundo programa, que está en vivo, sí, señoras, señores. 8:36 de la noche. Si lo estás escuchando el domingo, va a ser otra hora. Agregale dos horas, más o menos. 8:36, perdón. Vamos a estar escuchando ahora un conjunto de salsa, una orquesta. Y si antes nos habíamos ido con la Ceguapa, un poco lejos de lo que es el Mar Caribe, el centro, y nos estamos viniendo más al sur. ¿Por qué? Porque ahora, de ahora en más, vamos a escuchar a la máquina del sonido. ¿Qué es la máquina del sonido? ¿Usted, la máquina del sonido? Hola, sí. Usted, la máquina del sonido, me la podrá decir. ¿Qué es la máquina del sonido? La máquina del sonido no es nada más ni nada menos que un grupo de salsa. Unos chicos que hacen la mejor salsa orquesta de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Y uno de sus integrantes, que es el señor Guzzi Díaz, estuvo presente en nuestros estudios en Mediocres y nos ha regalado la siguiente canción que vamos a escuchar, y van a ver cómo se puede hacer buena salsa desde aquí, desde el continente más bajo, desde el sur, desde la Argentina, desde el oeste, desde Moreno. La máquina del sonido. Soy el gatito Cox. Estás escuchando a Agüite Cox. Mi nena, besito para ti, besito de coco, nena, canela y anís. Mi nombre es el Gatito Coco y estamos acá compartiendo una noche de salsa. Ya hemos tomado varios mojitos. ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! Mucha gente me ha preguntado ¿de dónde salió ese tema? Besito de coco. El besito de coco. ¿Qué querés que pruebe? ¿Qué querés que pruebe? Dice Celia Cruz. Y antes escuchábamos, vieron que se puede hacer muy buena salsa. Ponle un poquito más, Néstor. Escuchen que es la máquina del sonido. Llegó la máquina arrasando con todo. Llegó la máquina arrasando con todo. Comunicate con nosotros al 1565541867. O a nuestro Facebook, Frecuencia Web. Mandamos saludos a todas las personas que estuvieron ahí presentes, escuchándonos. Oscar Martín Rayo. Elena Margoninsky Lublin. Lorena Verónica presentao. Tuvimos comunicación directa con Marisa Villegas. También estuvieron aquí presentes Meli, Mika, Pablo, Héctor, estuvieron aquí también las hijas de Néstor, Malena y Valentina. Están presentes en el estudio también Claudia Bramuski. Selva Florencia Rodríguez también estuvo ahí en el Facebook. María Leonor Cingolani, alias la tía Leo. Y así, de esa manera. Vamos a seguir escuchándonos más música, porque todavía tenemos algo así como 15 minutos para que disfrutar del gatito Coco y de su agüita y caca. Y acá ha llegado una niña que se llama Valentina Benítez, que nos ha pedido encarecidamente que le pasemos un tema. Y el padre, como es un baboso de mía, nos ha permitido. Entonces vamos a escuchar para ella el tema que ella le gusta. Es un tema de salsa. Mira qué quemada debe tener esa cabeza la niña. Y el tema que vamos a escuchar no es nada más ni nada menos que el cuarto de Tula. Chimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula recogió candela. ¿Cómo? Se quedó dormida y no. Cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, llamen los bomberos, llámenlos, que aquí hay candela, que yo creo que Tula lo que quiere es que le apaguen el fuego. Ven a ver. El cuarto de Tula que cogió candela, ¿qué dice? Se quedó se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto y muy guají alegre cantó. Me voy al transbordador, pam, pam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, pam, pam, a descargar la carreta, pam, pam, para cumplir con la meta, pam, pam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo. Casar que bam, yo bam, trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, bam, bam, y si lo llego a lograr, bam, bam, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy el gatito Kong. Estás escuchando a Wite Kong. Coco, coquito, para los pollitos. Y acá Héctor Hugo Valverde me acaba de mandar un mensaje diciendo que no se escucha mucho mi voz. Así que Néstor, ponete las pilas. No te enojes, si no, nos saques del aire. A los bravos como a mí me tienen de amigo. Soy Gatito Coco. Y ahora vamos a... Estuvimos escuchando el cuarto de Dula. Y después el carrilero. ¿Quién no ha visto la película Buena Vista Social Club, no? Acuérdate, si querés comunicarte con nosotros, 15-6-5-5-4-1-8-6-7. Y ya estamos terminando el programa de hoy. Estamos cerca del final. Y no se vayan de ahí porque ya vienen los chicos de la Copa de Robada. Y también viene la gente de Mediocre, mañana a las 10 de la mañana por la FM de Daniel Grasso, la FM Ciudad 105.9. También se repite aquí por frecuenciaweb.com a las 7 de la tarde. Y este programa, si lo querés escuchar de nuevo, lo podés hacer el domingo a partir de las 21 horas. Después del programa de la vieja Elsa, que tonto boleros. Tendría que ser al revés la programación, Néstor, porque primero vienen los cachenga, todo bien, y después viene el bolareando, todos así, ay, mi amor. Y para despedirnos, antes de irnos a la, definitivamente, vamos a regalarles un último tema, y es nada más ni nada menos que a Willy Chirino y Oscar de León en Lágrimas Negras. Cortito, cortito para ustedes. Vamos a ver si se sabe en esta. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez es una sorpresa de bendecirte con luto en color, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahora tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste. Y miel, donde Dios con su pincel le dio vida al verío. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo sé que a tu lado, aquí debería estar la negra Celia Cruz. Y te puedo asegurar que yo soy más cubano que tú, tú sabes. Eso es verdad. No quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Una vez más. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Sabaraba divi, bam, bam, bam, bam, bam. Cardoso de 35 años de historia. Gracias Willy, gracias público cubano. Gracias, los quiero mucho. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Ahora yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Estoy aquí gozando el ambiente divino, celebrando los 35 años de música de Willy Chirino. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Pinar de Ríos, un lugar hermoso, tierra de tabaco y miel, donde el Dios con su pincel le dio libre albedrío. Contigo, contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. A tu lado debería estar la negra Celia Cruz, pero yo soy más cubano que tú. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Y sí, señoras y señores, y así de esta manera nos vamos. Los esperamos el sábado que el viernes que viene a partir de las 19 horas aquí por Frecuencia Web. El domingo, acuérdese que está de nuevo aquí a las 21 horas. Hasta la semana que viene, el gatito Coco. Hermosa de 35 años de historia. Gracias, Willy, gracias, público cubano. Gracias, los quiero mucho. Gracias, hermano. Otoño en frecuencia.com.